¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Hablamos siempre, ¿no?, acerca de las mezclas fascinantes entre la música folclórica del lugar donde provienen los músicos que escuchamos aquí, que hacen esa fusión fenomenal, esa fusión mágica entre el jazz, la música clásica, la música folk, el pop, el rock, toda esa mezcla loca, permisiva dentro del movimiento jazzero. Y en el caso del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le, un guitarrista realmente increíble, ¿no?, con un sonido tan particular, tan favorecedor de esa conexión entre el jazz, la música del mundo, la world music, con la música del país natal de sus padres, puesto que él nació en París, Francia, pero de papás vietnamitas. Su música transmite todo ese bagaje musical y cultural de un país azotado en el pasado por la miseria, por las guerras, por la pobreza, por el retraso cultural, por el retraso económico, retraso social. Hoy por hoy, una sociedad que ha emergido de entre las cenizas, que uno puede ver lo que uno puede ver por la tele, ¿no? Con respecto a una sociedad completamente recuperada, moderna, muy moderna. Me ocurre un poquitito con algo más conocido, como puede ser la cultura japonesa, conocido de distancia, ¿no? En donde tanto allí como aquí en Vietnam, la cultura ancestral, la cultura milenaria y el cuidado por esa cultura no ha decaído, se mantiene. A la par de la sociedad sigue su camino hacia el siglo XXI. La música de Nguyen Le tiene esa mezcla fascinante, como él solo podría lograrla, de los sonidos tan particulares de la música oriental, extraído de su guitarra eléctrica, con un sonido tan particular y tan bello que cautiva, sumándole obviamente también todos los componentes modernos, ella mezcla con el rock, con el pop y demás movimientos musicales, siempre prestos en la imaginación y siempre al alcance de la mano de cualquier músico de jazz. El disco que vamos a escuchar hoy, Overseas, publicado por el sello ACT el 25 de octubre del año 2019, es un disco que contempla todo esto que comentábamos recién, ¿no? La preocupación siempre presente en el guitarrista de poder mostrar una cultura vietnamita moderna, pero también haciéndole reverencias a su pasado ancestral. Se reúne aquí con viejos conocidos, más con algunos otros componentes nuevos que se han sumado a su banda, como por ejemplo el cantante y además instrumentista de instrumentos telúricos, instrumentos autóctonos vietnamitas, Ngo Hong Quan, con quien viene realizando algunas intervenciones ya desde hace algún tiempito, que grabaron en un disco realmente lindísimo, con un aire muy folk, muy local, vietnamita, aquel álbum que se llamó Hanoi Duo, publicado por ACT en el año 2017 con la participación estelar del trompetista italiano Pablo Fresu. Viene esta relación con este joven cantante y uno de los máximos referentes de la música cultural ancestral vietnamita. Pero también se rodea de gente, de otra gente joven y algunos consagrados como el trompetista también con Nacional, Kung Bu, aquel hombre que fuera parte de las formaciones de Paz Mesina hace algún tiempo, Luis Mindoque al contrabajo y un percusionista y baterista estadounidense, Alex Tran, conforman parte de la banda y logra este sonido realmente fenomenal en Overseas, cuya tapa hace una referencia, una tapa bastante simple, a un proyecto multidisciplinar que combina danza, acrobacia, música, junto al Sik Nobo, concebido y dirigido por Tan Lee, que también ha trabajado como coreógrafo principal en alguna época del archifamoso Cirque du Soleil, una reflexión artística sobre el espíritu actual de Vietnam, haciendo esa parada obligatoria, como decíamos recién, sobre los íconos culturales vietnamitas de toda la época. Un país en el que la actualidad se encuentra de alguna manera para algunos, ¿no? Obviamente que no todos. Se me ocurre que para las generaciones jóvenes una cierta desorientación, ¿no?, con respecto a un pasado tradicional cultivado por los mayores, por sus mayores, y un poquito alejado de la actualidad, de la modernidad en la cual el castigado país asiático se encuentra en este momento, ¿no?, de prosperidad y de desarrollo. Esa rápida modernización que hubo en aquel país se nota obviamente en las grandes ciudades, donde está desencuentro entre las generaciones jóvenes, entre la cultura moderna y la cultura ancestral. Se pierden un poquito la idea entonces, tanto del Cirque Nouveau como de la música de Nguyen Lee, es traer en un espectáculo actuado con coreografía y con una temática así, el estilo Cirque du Soleil, ¿no?, con una temática, en este caso la temática que comentábamos recién, esta temática dual de una Vietnam ancestral y una Vietnam moderna, a través de la actuación de grandes artistas del Cirque Nouveau junto con la fenomenal música del guitarrista Nguyen Lee. Pasemos a escuchar la primera parte de este disco realmente fantástico, Overseas, publicó hace el 25 de noviembre del año 2019. Nguyen Lee, guitarra eléctrica y guitarra baja y electrónicos, Ngo Hong Kwan en voces e instrumentos autóctonos, Ilya Amar, vibráfono, Trung Bao, beatbox, Alex Tran, percusión y batería, Lee Tim Van Mai, un instrumento autóctono imposible de descifrar, Nguyen Haun An, flauta de bambú, Min Dan Moi, percusión también en un instrumento de bambú, Kumbu, trompeta, Chris Mindoki, bajo acústico. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. En la música de Ngoye Lee podemos encontrar no solo esta referencia o esta reverencia directa a la música de sus mayores, a la música de los fantasmas culturales de su pasado, a la música de sus padres, a la cultura, de su familia, de sus ancestros, sino también un claro mensaje y una muy prolífica explotación sonora, muy particular y tan propia de la música de su propio país. Esto es esta doble responsabilidad, pero al mismo tiempo también este doble beneficio de la música elaborada en base a esta dupla, ¿no? Música ancestral y componentes modernos. Este doble beneficio, decíamos, porque ninguna guitarra proveniente de músicos orientales suena tan telúrica, suena tan tradicional, suena tan folk, suena tan a cultura y huele tanto a cultura ancestral como la de Ngoye Lee, que ha establecido y ha posicionado una marca sonora realmente sorprendente y única. Obviamente que esta beta él la viene elaborando, la viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. La primera referencia con respecto a la música más bien directamente referenciada hacia Vietnam fue Tales from Vietnam, Cuentos de Vietnam, un álbum ya con varios años, 22, 23 años publicado, hasta este último Overseas, donde podemos observar una actualización con respecto a los cuentos narrados, ¿no? Cuentos populares, tradicionales, vietnamitas, narrados a través de la música de aquel primer álbum, con referenciado hacia la música y hacia la cultura de su país. Este Overseas ya tiene una mirada absolutamente diferente, una mirada muy moderna, como comentábamos al comienzo, que tiene que ver con la prosperidad que ha surgido en el país oriental en los últimos años. Han cambiado notablemente esta posición, esta mirada. La cultura, la sociedad avanza, la música también, la gente misma también se adapta a los nuevos cambios, a las nuevas épocas. Y él también en algún momento se había hecho esas preguntas, ¿no? ¿De qué nacionalidad soy? ¿Soy vietnamita? ¿Soy francés? ¿Soy europeo? Hoy ya no es, ¿soy vietnamita?, explica el guitarrista, porque al igual que Vietnam ha cambiado, yo también he cambiado. Hoy soy vietnamita y ciudadano del mundo. En mi música eso es lo que quiero expresar, así que este proyecto pretende sacar a relucir la creatividad del país tal y como es hoy. Y por eso el espectáculo ha sido conformado por tantos talentos. Un espectáculo visual, un espectáculo circense, donde participan también, así como al mismo tiempo su banda es multinacional, también los integrantes de la troupe circense son provenientes de varios países del mundo. Por ejemplo, país Lyon, Copenhague, Seattle, Montreal, Hanoi, ciudad Ho Chi Minh, etcétera, etcétera. Y la responsabilidad que le cabe a él, ¿no?, de poder interpretar la música circense y el tema en sí con la música compuesta para este espectáculo. En cuanto a las influencias que ha moldeado a sus compañeros, Ngoye Lee explica, comienza con la diáspora de los artistas vietnamitas, que crean algo propio alejándose de sus raíces, pero que sin embargo está relacionado con la cultura de su pasado. Y a partir de ahí desarrollamos el sueño de la comunicación universal. Continuamos escuchando la segunda y última parte de este disco realmente fenomenal, Overseas, por Ngoye Lee, publicó Acid Music el 25 de octubre del año 2019. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda.

biển chốn Kim Môn cô ra vào, ngọc biển chốn Kim Môn danh thơm ngoài cõi tiếng đồn trong Escuchar Overseas por Nguyen Lee por Echo Asset Music el 25 de octubre del año 2019, un proyecto en el que el propio Nguyen Lee comentaba con respecto a la conformación de su banda y el espíritu que mueve a los músicos que él convocó, tanto como los propios, ¿no? como los propios intereses que lo movilizaron a formar esta banda, a participar de este proyecto, es esta cosa de desarrollar el sueño de la comunicación universal, tal cual él mismo intentaba explicarlo así muy sumeramente, ¿no? Muy sumeramente, pero de un alcance realmente universal. Sueño de la comunicación universal. Así que para este proyecto, el hombre reunió a un impresionante equipo de músicos, algunos de los cuales, como comentábamos hace un rato apenas, habían estado colaborando con él desde hace algún tiempo largo atrás, gente joven que se ha ido incorporando también en los últimos años, y específicamente también para darle luz y brillo a este proyecto tan especial, ¿no? ¿Quiénes son estos músicos? El baterista y percusionista Alex Tran, el vibrafonista francés Ilya Amar, además de dos jóvenes miembros que han participado junto al guitarrista desde algún tiempo largo atrás, como el joven cantante y multiinstrumentista neotradicionalista Go Hong Kwan y el beatboxer estadounidense Tran Bao, se me ocurre también descendiente de vietnamitas. Además del intérprete de cítara Leti Van Mai, el flautista Nguyen Hong Gan y el percusionista Min Dan Moy, además también como la estelar participación del trompetista también vietnamita Cung Bu. Recordemos que Cung Bu fue miembro de la banda de Pat Metheny, ganador de un premio Grammy también con él. Y completan la banda el bajista danés Chris Mindoki, un músico muy solicitado y muy celebrado entre la escena de jazz neoyorquín. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy, Javito Melón Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.